cariño para vos, gordo querido. ¡Óyelo! Aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otro sueño nos separa. Es así, quizás no, si no lloras tú. Es así, quizás no, si no escribes tú. Pido tu cariño, no tengo dignidad ni tengo orgullo, porque la amo mucho más que eso. Claro que te amo, amor. Te sirvo, mátame, amor.